antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga lanzará un libro. La cantante publicará Channel Kindness, Stories of Kindness and Community, en colaboración con jóvenes que encontraron su fuerza interior y rompieron el estigma de la salud mental. El texto fue editado por su fundación Born This Way, de la que también es parte su madre, Cynthia Germanotta. Saldrá a la venta el 22 de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.